conciencia mía para poder parrandear. Con música en discoteca y mi novia para gozar. Quiero que esta noche sea mía para poder parrandear. Con música en discoteca y mi novia para gozar. Noche de paz y de amor, de ambiente muy familiar. Hasta que despunte el sol, contigo quiero bailar. La noche para gozar. La noche para discotecar. La noche muy familiar. La noche es para gozar. Para poder parrandear con música en discoteca y mi nombre.